Transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Verifique la hora exactamente en toda Cuba, 10 de la mañana. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! De sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. Estamos donde tú estés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos iniciando el verano oficialmente en toda la isla. Muy buenos días para el colectivo que me acompaña, integrado por una mujer. La suerte es que Olga Tañón ya se llama la señora de fuego, porque se lo iba a robar. Muy buenos días. Entonces, la invito siempre a que usted mantenga la sintonía hasta muy cerca de la una de la tarde. A usted la carismática. Claro que sí. Amigos, se recuerden que las más de 150 medidas organizativas, higiénicas y laborales adoptadas para la producción de radio y televisión en tiempos de pandemia iniciaron desde el 11 de marzo y se intensificaron en función de asegurar la vitalidad del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Más de 2.1 millones de trabajos fueron realizados en todos los géneros periodísticos y plataformas de la radio y la televisión cubanas, dirigidos a la prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus, así como al ahorro de los recursos. Mantenga la sintonía, son las 10 con un minuto, nosotros recién comenzamos. Bienvenidos todos a Recreativo de Sábado Contigo. Escorremos nuestras cortinas musicales ya en la primera emisión de Sábado Contigo. Empieza el verano oficial y este colectivo también lo hace. Vamos a recordar el lema del año pasado con Michael Blanco y su salsa mayor en esta misma etapa estival. Vívelo, este 2020, verano por tu salud. Después, Chocolate y Lenier Mesa, confirmé que sin ti. Ustedes, a activar la trilogía de favoritos por el 4598-7156. Yo me voy para Mar Azul. Verano 2019, motivo para ser feliz, lindo para compartir, el cielo brilla para ti. Familias que se reencuentran, amigos que nunca se ven, un sol que raja las piedras, te da la oportunidad de tu país conocer, conocer. En proyectos, vívelo muy sanamente. Una nueva experiencia que no puedas olvidar. Pero no necesito tanto para un verano feliz. Soy alegre, soy cubano. Soy cubano, soy feliz. Soy así, soy feliz. Ricamente, busca tu gente. De sábado contigo.

ya vamos a presentar el colectivo. No, así no. Un momento, voy de nuevo. Vamos a presentar el colectivo de Sábado Contigo. De sábado. En los controles de esta gustada revista. ¿Quién si no? Damaris Rodríguez Chirino, la chica del sonido, en la Ciénaga de Zapata. Que nadie lo dude, ¿eh? Frente al micrófono. Al Denis Rodríguez Valdés. Dicen por ahí que el embajador del amor. Cosas de la radio. Y juntos hacemos de Sábado Contigo. Tus frecuencias favoritas, 99.5, 100.1 MHz. Estamos en audio real por internet a través del portal de la radio cubana. Nuestra página en Facebook, de Sábado Contigo, RV Victoria. Prometemos pasarla bien. De sábado, contigo. De sábado, contigo. Así estamos, no lo dudes ni un instante. Estamos de vuelta. Luego de haber identificado el colectivo, mejor dicho, 10 con 18 minutos, esto es de Sábado Contigo hasta cerca de la 1 de la tarde. Ya te propongo conocer lo que tendremos de plato fuerte hasta cerca de las 11 de la mañana. A esa hora estaremos nuevamente para presentarte las propuestas de la segunda hora de transmisión. A ti las gracias por estar en este verano 2020 por la vida. Usted protéjase siempre. No dude ni un instante de usar su nasobuco. Es salud para todos. Ya lo sabes. Y yo sé que ustedes a esta hora siempre esperaban el caso cerrado Producciones Radio Arte. Pero la voz de la victoria cambió sus propuestas y para bien. El caso cerrado se ubicará a las 12:30, o sea, un poco más tarde. De momento estabas escuchando la apertura musical. Apertura musical que contó, entre otros temas, hace unos segundos escuchaste a Ana Caona junto a Jordano, Un Beso. E iniciamos con otros temas que ya, por supuesto, los hemos presentado previamente. De momento tenemos la sección Trilogía de Favoritos. Usted debe activar el panel telefónico, el 4598-7156. Ahora es el momento para que usted participe de nuestra sección Trilogía de Favoritos. Y vaya preparando papel y lápiz porque la participación la trae usted hoy. O sea, el colectivo no va a poner preguntas de participación. Es usted. Usted es el que hace las preguntas en De Sábado Contigo. ¿Qué le parece? Una radio más interactiva. Ahora sí pedimos a la audiencia que las respuestas estén sobre una base confiable. Ya lo sabes. O sea, que no haya imprecisiones en las respuestas, que sean fuentes confiables donde usted se basa para la pregunta de participación. La pregunta de participación es para el colectivo y para el resto de la audiencia. Ya lo sabes, vaya preparando una pregunta en casa para que la formules al aire por el 4598-7156 para que sea respondida, reitero, por el resto de la audiencia. Y nuestro colectivo se rompe un poco la cabeza. ¿Qué le parece? 4598-7156. De paso, pides tu trilogía de favoritos ¿Qué le parece esta nueva modalidad en este verano 2020? 4598-7156. Acatamos sugerencias y opiniones acerca de nuestro producto radiofónico. Y en la sección Justo a la Medida estaremos conversando acerca de las opciones interactivas que propone la radio y televisión cubanas. También puedes dejarnos en tu mensaje a través de la página en Facebook de Sábado Contigo RUA Victoria tus sugerencias, tus opiniones, tus temas para tratar en cualquiera de nuestros espacios. 10:20, subimos la parada, mantenga la sintonía. Es Shakira la que viene a esta hora de la mañana, nada más y nada menos que Karen Giselle, Te la devolví. Después, con Jaila, claro, por supuesto. Después, Alejandro Sanz junto a Camila Cabello, Mi persona favorita. Andas por ahí llorando, diciendo cosas de mí que sí te estoy engañando. Pobrecito de ti, vas a ser víctima, animalito herido. Déjame aclararte que parece que estás confundido. Yo de la calle, el que la hace la paga. Por eso es que tú naufragas, hagas mi amor lo que hagas. Como dice ese dicho de la calle, el que la hace la paga. Si yo no he hecho más que hacerte lo mismo que me hiciste a mí, no debería dolerte, yo solo te la devolví. Si yo no he hecho más que hacerte lo mismo que me hiciste a mí, solo te la devolví, Karen Giselle, porque el alumno supera al maestro, y papi yo de ti aprendí, eso es para ti, yo sí. Por eso es que tú no fragas, hagas mi amor lo que hagas, como dice ese dicho de la calle, el que la hace la paga. Que me hiciste a mí,

en estas condiciones la satisfacción del público, concluyó. Nunca antes la televisión cubana, desde su surgimiento en 1950, había enfrentado un reto similar al que ha representado la COVID-19, dijo Waldo Ramírez de la Rivera, director general de la televisión cubana, al intervenir en la mesa redonda. Ha sido necesario dedicar dos canales nacionales a la transmisión de teleclases, recordemos, en apoyo a diferentes niveles y tipos de enseñanza del sistema educacional, que en estrecha alianza con los ministerios de Educación y Cultura, pues ha sido posible. En términos de producción, se ha detenido ese proceso en un amplio grupo de programas, casi todos los que no tributan directamente al esquema informativo. Se paralizaron las telenovelas, dos en producción, una al 70%, Vida de mi vida, con 80 capítulos de 45 minutos, y otra al 50%, Nosotros que nos queremos tanto, de 60 capítulos, 45 minutos. Por ello, la próxima temporada, octubre-noviembre, se cubrirá el espacio de producción seriada nacional con series cortas. Ha sido necesario modificar las rutinas productivas de populares espacios que se han mantenido en el aire, emplear materiales de archivo e incluir el aporte de contenido generado por diferentes instituciones y por los ciudadanos, lo que ha permitido mayor participación, establecer un diseño de programación de entretenimiento con capacidad de atender los intereses y necesidades de públicos masivos y heterogéneos en todos los horarios de la mañana, la tarde y la noche, con una concentración de auditorios potenciales similares a los que tradicionalmente se conforma solo en el horario estelar nocturno. Por este motivo, la televisión cubana está obligada a conformar, pese a las limitaciones existentes, una programación con capacidad de continuar atrayendo a públicos diversos, analizar las reservas que pueden existir para fortalecer un diálogo efectivo con los televidentes y mantener en observación sus apreciaciones para introducir, en la medida de las posibilidades, las correcciones y ajustes necesarios. La programación televisiva se inserta en los propósitos y principios generales diseñados por el país para el enfrentamiento a la COVID-19 y a la concepción que se derive de ello en el plano de la recreación y el bienestar social. Únase al debate de Sábado Contigo. ¿Qué le parece la programación de los canales de la televisión cubana? ¿Qué le parece la programación de la radio en general? E igualmente puede opinar acerca de nuestra producción local. Radio La Voz de la Victoria, ¿qué le parece este verano 2020? ¿Qué le falta? ¿Qué deseas escuchar? Llámanos. 4598-7156. Recuerde que tenemos al aire la trilogía de favoritos y que usted, a partir de este verano, tiene la posibilidad de producir, de decir las preguntas de participación al aire por el 4598-7156. Claro, las respuestas deben ser lo más acertadas y confiables posibles. No es que dudemos de ti, solo que hay que buscar una fuente confiable para, pues, entre todos, aumentar en calidad de conocimientos en este verano 2020. 10:34 minutos. Nuestra emisora La Voz de la Victoria mantiene todos sus espacios en este verano 2020 con nuevas propuestas para que usted, amigo oyente, disfrute de este verano quedándose en casa, protegiéndose y tomando todas las medidas y disfrutando de toda nuestra programación. Verano 2020. Verano por tu salud. Julio y agosto se torna a todo color. También tu nazobuco combina tu ropa. Let's go. Whoa. It's Alex Sensation and Bingo. This one's for the ladies. Alex Duval llega, Alex Sensation, junto a este intérprete internacional, Daddy Yankee, de Vine. Yo ni sigue el paso, rude boy. Mami, ya tú sabes quién soy. See, I move like a champion. Turn it up, but I boy. Drop it to the floor and destroy. I ain't the one to brag. She get it back to back. You know I'm needing that. Ratatatata, hit the sound of a champion. All they do is make noise. Por eso estás conmigo aquí hoy, cause I know you. Hey mami, we love your body. Aquí no hay problema, we don't bother nobody. Es la sensación pa' que mueva tu body. Date queda, yo soy tu sugar daddy. Si pide castigo, pues yo se lo doy. Una tarjeta negra, mami, yo se lo doy. Viajar el mundo entero, yo se lo doy. Se lo doy. De sábado contigo. Iniciamos nuestro apartado de trilogía de favoritos en esta mañana especial, inicio del verano en toda la Ciénaga de Zapata. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Laritza. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contentos de regresar como cada sábado. Adelante con tus saludos. Bueno, saludar a mi niña, a todo el colectivo que está, le escucha, al colectivo de La Voz de la Victoria, a mi prima Lumidia, a sus niñas, a todo el que está a la escucha de La Voz de la Victoria en este momento. ¿Y tema que te complace? Cualquiera por Ricardo Montaner. Claro que sí, serás complacida tú y toda tu familia y amigos, en especial para Camila. Gracias. Gracias. En música, Ricardo Montaner, ¿será? Quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? ¿Será? ¿Será? Se hunde y en los niveles más bajos de tus latidos me encuentro yo, entre lo inverosímil y los imposibles. Oh, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos. Marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? ¿Será? ¿Será? De sábado contigo. Seguimos adelante con nuestra trilogía de favoritos. Aquí recibimos, buenos días. Buenos días, el amigo Robe por aquí. Bienvenido, Robe, ¿cómo tú estás? Escuchando de sábado contigo esta mañana. Gracias, ¿qué te parece esta propuesta? Ay, muy buena, muy veraniega, para refrescar. Claro que sí, sobre todo vivir con salud. Y ahora vamos a complacerte con tu favorito musical y los saludos, claro está. Bueno, saludar a todas aquellas que estén escuchando La Voz de la Victoria. Exhortar a nuestros amigos y club oyentes que llamen, que el teléfono no muerde, como siempre digo. Es una más de participación. Saludar a mi amiga Gudelia. Y en fin, a todos aquellos que están escuchando de sábado contigo esta mañana. Y deseo escuchar de gente de Sony, Becky G, muchacha. Claro que sí, y se lo dedicamos aquí en... A Gudelia. A Gudelia. Gracias, muy buenos días. Buenos días. De sábado, contigo. No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era ella. peluca morena pa' ti, con la curvita que me dio mami. Es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya quieres esta boca magnética, pa' que ponga en duda tu ética. Pa' que diga que si dices que me baja la luna, saca que como yo ninguna. Cuando yo camino, Sábado contigo. Somos la voz de los éxitos en Ciénaga de Zapata. No me ames porque estoy perdido, porque cambié el mundo, porque es el destino. Sábado contigo. Sábado contigo. Now that I have captured your attention, I wanna steal you for rhythm intervention. Mr. T, you say I'm ready for inspection. Show me how you make a first impression. till the morning. De sábado, contigo. Julio y agosto se torna a todo color. También tu nasobuco combina tu ropa. Te ofrecemos cultura, conocimiento, participación, información. Todo para que este verano sea más feliz para ti. La voz de la victoria es pura pista multicolor. Este verano 2020. Más música, más participación. La información que necesitas desde la 99.5, 100.1 MHz de Matanzas. Maluma Silvestre. De sábado, contigo. Worldwide, baby. Y yo aquí pensando que tú eres bonita. Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte. No es casualidad que te tenga cerquita. Ahí. A poca distancia para poder besarte. ¡Maluma! Tócame, sé que nos gustamos, no digas que no. Siente con tu mano lo que siento hoy. Es tan irreal que esta te va a gustar. Y es verdad que no he sido un santo y tampoco el peor. Si he sido un mujeriego es por falta de amor. Pero eso con tus brazos se podría cambiar. Y yo quiero vivir bailando la vida contigo. Y todo el tiempo vivir en tu brazo. Y caminar por el mundo descalzo. Y yo quiero vivir bailando la vida contigo. Y que tengamos los hijos que quieras. Tú dime si a ti te gusta la idea. Si tú quieres, mamacita, que tengamos varios hijos, para mí es mejor. Para mí es mejor. Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo, amor. Contigo, amor. Y si tú quieres, mamacita, que tengamos varios hijos, para mí es mejor. Para mí es mejor. Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo, amor. Contigo, amor. Vamos a la práctica, no seas tímida. Quiero conocerte en la intimidad. Hagámoslo muy lento, despacio. Con tu caricia quiero llegar al espacio. Soy tu sugar daddy y tú eres mi mami. Por toda la vista sonaremos un safari. Algo exótico, erótico. Prometo va a ser magnífico. Y vámonos de fuga, donde nadie nos vea. Como por humita, aquí esta tierra bonita. somos un guaro, papá. Un guaro, papá. Yo quiero vivir bailando la vida contigo, y todo el tiempo vivir en tu brazo y caminar por el mundo descalzo. Sí, yo quiero vivir bailando la vida contigo, y que tengamos los hijos que quieras. Tú dime si a ti te gusta la idea. Okay. Si tú quieres, mamacita, que tengamos varios hijos, para mí es mejor. También mejor, porque así yo viviría solamente practicándolo contigo, amor. Malo contigo, amor. Y si tú quieres, mamacita, que tengamos varios hijos, para mí es mejor. Silvestre, para mí es mejor, porque así yo viviría solamente practicándolo contigo, amor. Una y otra vez. Tiempo de noticias, 11 de la mañana. Las noticias, noticias, las noticias de sábado contigo. De sábado contigo. En titulares, Cuba registra 7 nuevos casos positivos a la COVID-19 al cierre del viernes. Se lamenta un fallecido y se reportan 5 nuevas altas en la jornada de este viernes. En breve ampliamos la información. Al cierre del día de ayer, 10 de julio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 288 pacientes. Otras 233 personas se vigilan en la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 3.339 muestras, resultando 7 muestras positivas. El país acumula 202.014 muestras realizadas y 2.420 positivas. Ello representa el 1.2%. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmaron 7 nuevos casos, acumulándose 2.420 en el país. Los 7 casos diagnosticados son cubanos. 2 fueron contactos de casos confirmados, 1 sin precisar la fuente de infección y 4 con fuente de infección en el extranjero. De los 7 casos confirmados, 3 son mujeres y 4 son hombres. De total, 4 fueron asintomáticos. Permanezca en la sintonía porque en breve vamos a dar de sábado contigo los detalles de los 7 casos confirmados. La Habana. Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos. Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos. Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en la provincia de La Habana, viajera procedente de México. Se encontraba asintomática al momento de su confirmación. ciudadana cubana de 49 años de edad, residente de la provincia de La Habana Vieja, de La Habana, viajera procedente de Nicaragua. Se encontraba asintomática al momento de su confirmación. Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente del municipio Cerro, provincia de La Habana. Paciente con domicilio relacionado con el foco centro del evento San Joaquín del municipio Cerro. Se mantienen en vigilancia 10 contactos. Villa Clara. Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en la provincia de Villa Clara, viajero procedente de México. Se encontraba asintomático al momento de su confirmación. Santiago de Cuba. Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en la provincia de Santiago de Cuba, viajera procedente de México. Se encontraba asintomática al momento de su confirmación. De los 2.420 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 77. Ello representa el 3.1%. Y de ellos 75, el 97.4% con la evolución clínica estable. Se reportan 87 fallecidos, uno del día de ayer, dos evacuados y se acumulan 2.254 pacientes recuperados, cinco en el día de ayer. Se reportan dos pacientes en estado grave. A continuación, los detalles. Pacientes en estado grave. Ciudadano cubano de 52 años, procedente del municipio Cotorro. Contacto de caso confirmado. Paciente sin antecedentes patológicos personales que acude al área de salud por comenzar con falta de aire y tos. Posteriormente, por presentar hipoxemia y RX de tórax, lesiones con inflamatorias en ambas bases pulmonares, se traslada para la terapia intensiva. Se encuentra afebril, sin polipnea, tos esporádica, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente, RX de tórax, mejoría radiológica, lesiones inflamatorias bibasales a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana de 54 años, procedente del municipio Centro Habana, contacto de caso confirmado. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, asma bronquial, bronquiectasia y obesa. Inició los síntomas con tos y expectoración. Posteriormente comenzó con falta de aire, trasladándose para la terapia intensiva. Se encuentra afebril, sin diarreas, disnea de esfuerzo, no polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, RX tórax, sin mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en forma de parches diseminados en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave. A continuación, la nota informativa acerca del ciudadano fallecido en la jornada de ayer. Falleció el ciudadano cubano de 68 años de edad, residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Paciente con domicilio relacionado con el control de foco del evento San Joaquín del municipio Cerro. Antecedentes patológicos personales, hipertensión arterial. El pasado 29 de junio, el paciente con fiebre alta, mialgia, hiperestesia del cuero cabelludo, se mantuvo en la casa sin mejoría hasta el 1 de julio, que acude al Policlínico Abel Santa María, es evaluado por el médico de la consulta de infección respiratoria aguda y el clínico jefe de la comisión evaluadora le hacen un test rápido, RX tórax, ambos resultaron negativos y deciden remitirlo al hospital Joaquín Albarrán, donde fue ingresado. Evoluciona favorablemente y el 3 de julio le realizan IgM, que resultó no reactivo, y le dan el alta. El día 5 de julio comienza con tos seca y falta de aire, que fue empeorando progresivamente, y el día 8 de julio acude al servicio de urgencias del Hospital Clínico Quirúrgico 10 de octubre. Lo reciben a las 9 de la mañana con falta de aire intensa, tos seca y fiebre de 38 grados y medio. Fue trasladado para cuidados especiales, le canalizan vena, lo hidratan, le dan aerosol de salbutamol, le indican cefriaxone o cefriaxone 1 gramo EV, le toman muestra de sangre para resultado y se realiza el PCR. a las 11:50 de la mañana hace una parada cardíaca de la que no se recupera después de 45 minutos de reanimación. Fue declarado fallecido a las 12:40 pasado meridiano del 8 de julio. Se le realiza necropsia, le toman muestra de pulmón que resultó positivo a COVID-19 en el día de ayer. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Hasta el 10 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 12.245.417 los casos confirmados, 228.299 más y 544.721 fallecidos más 5.445 para una letalidad de 4.53% y representa una tasa de menos 0.04%. En la región de las Américas se reportaron 6.400.420 casos confirmados más 139.717, el 52.31% del total de casos reportados en el mundo, con 280.190 fallecidos más 3.770 para una letalidad de 4.37%. Ello representa la tasa de menos 0.04%. Las noticias de Sábado Contigo. De Sábado Contigo. De sábado, contigo. Once con nueve minutos, así la actualidad en el mundo a través de las noticias. Un alto que hacemos, porque a veces transmitimos ciertas experiencias personales. Amigos, no se deshaga del nasobuco, ni en la fase 1, ni la 2, ni la 3. Esta mañana, lo voy a decir por la radio, y que me perdone, pero lo tengo que decir, porque si no sería algo impune. Esta mañana fui a merendar y habían más de 10 personas, 10 jóvenes, más de 10 jóvenes de otros lugares. Eso por no citar otros kioscos de nuestro territorio, todos sin nasobuco y todos aglomerados. Entonces, el coronavirus no tiene rostro. Varios kioscos de nuestro territorio aquí en la Ciénaga de Zapata también está presentando esta situación de personas que están yendo sin sus respectivos nasobucos, aglomerados todos. No es una exageración, es así. Sería, pues, demasiado hacer, por ejemplo, tirar alguna foto y subirla a la red social, porque eso a nadie le gusta, que aparecer en el rostro en una red social. Pero bueno, lo estamos haciendo anónimamente, porque realmente son personas que uno no conoce. Así que el llamado a no permitir estas aglomeraciones aquí en nuestro territorio. 11:10 minutos. Damaris, muy buenos días. Buenísimos días, Ardeni, para ti y para todos nuestros oyentes que a esta hora están junto a nosotros. Como siempre digo, te robo unos segundos de tu tiempo. Y quisiera intervenir para una vez más, por favor, decirle a nuestra población, a los turistas que tenemos nacionales en nuestro territorio, que sabemos que tenemos varias personas de distintos territorios, de La Habana, Cienfuegos, por favor, mantenga la distancia. Y como bien tú dijiste, el nasobuco es muy importante. Vamos a oír todo lo que todas las mañanas, a las 9 de la mañana, nuestro doctor Durán nos explica sobre la importancia de llevar el nasobuco. Porque hay personas que, como bien decimos, están asintomáticas y no saben que tienen esta enfermedad. Uh-huh. Vamos a contribuir. Nuestras autoridades no pueden estar constantemente, Ardeni, encima de las personas. Claro, hay que velar, pero esto es una responsabilidad de cada cual y cada cual tiene que ser responsable y ser exigente en este sentido. Por eso, una vez más, con humildad le pido a todos nuestros pobladores, a nuestros turistas que están aquí en nuestro territorio, por favor, mantengan las medidas que nuestro Ministerio de Salud Pública está todos los días explicando constantemente. Somos un país que hasta ahora hemos tenido la como digo yo, Ardeni, la suerte de no tener, como en otros países, esa plaga que está acabando con miles de personas, como en Ecuador, Chile, Estados Unidos, está sí, esa, plagado. Ese con alto índice de mortalidad en la población. Por favor, una vez más le pido a todas esas personas que se cuiden, porque esto llegó para quedarse junto a nosotros y tenemos que evitar de todas formas seguir contagiándonos. Uh-huh. Era lo que yo quería decir, Ardeni. Claro. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. La pandemia del nuevo coronavirus llegó para quedarse, lamentablemente, como una endemia, digamos VIH-Sida, digamos la viruela, en fin, estas enfermedades que aparecen por momentos. Esto, pues, va avanzando, pero todavía no hemos librado la batalla final. Estamos ya saliendo, estamos en la fase número 2, pero no nos podemos confiar. No esté que de la radio, ni tampoco yo hago nada con subir una foto a una red social, para nada. Eso es una conciencia de cada cual, pero sí nos interesa, nos importa, porque al final es una cadena. No se debe comer nada en público. No se puede. Usted coja su jabita y llegue a casa y consuma, o a su oficina, a su trabajo, en fin, y consuma su alimento, pero no en la calle. Y no con el nasobuco quitado. Y menos con aglomeración de personas. Usted va a hacer su cola, perfecto, pero con un distanciamiento físico. ¿Eh? No se burle, por favor, de las medidas que cada cual, cada ciudadano, con las medidas extremas que ha adoptado en su hogar durante todo este tiempo. Y el trabajo de los pesquisadores, de los médicos, de los medios de difusión masiva de este país. 11:14 minutos, yo propongo hacer una pausa y a la vuelta se puede sumar al debate. Teléfono abierto, 4598-7156. Este no es un programa de debate y reflexión como tal, es un recreativo, pero estamos en programación especial, como quiera que sea. Verano 2020 por tu salud. 11:14 minutos, una pausa y ya regreso con los principales avances de esta emisión. Seguimos de sábado contigo. Día Latino. Ahora con sábado contigo. Fiesta de la música. Esta es una de las acciones que llegarán solo en breve de estreno aquí en nuestra revista Día Latino, que ofrece lo que está sonando, pero no música, digamos, orquetañón al estilo de esa gente. No. La música cubana que está sonando en Latinoamérica. O sea, lo que nosotros aportamos al mundo, así como latinos que somos. Somos cubanos, pero también somos latinos. Y esto es una colaboración desde Pista Cubana. Sí, Pista Cubana, que es el que rige a nivel de país las listas de éxitos en Cuba. Reitero, muchísimas gracias por esta colaboración, por tenernos en cuenta. Radio La Voz de la Victoria, claro que sí, que se suma al listado de éxitos de la radio cubana. Nosotros en breve aportaremos nuestro listado de éxitos. Usted también lo conocerá en próximas emisiones. Lo que más ha estado sonando durante este año 2020, y contamos con su activa participación por el 4598-7156. Ayúdenos a conformar el Hit Parade del verano por el 4598-7156. Más adelante estaremos radiando, claro está, la sección En Línea Ahora, totalmente al azar, Desde las 11 de la mañana, pues estuvimos radiando el boletín internacional. Desde las 12 meridiano será pues el boletín de noticias internacionales para que usted conozca lo que está sucediendo en el mundo, para no vivir ajenos a la realidad, ¿eh? Porque el mundo no se para los sábados. 11:16 minutos. De sábado, contigo. Llega la música de Yoyo Ibarra en este verano 2020, sugerencia el número uno. Quédate. Ya sé que está mal mi beso en tu piel. Te aguardo un destino que no te puedo ofrecer. Ya sé que te vas, ¿qué más puedo hacer? No soy tu futuro, tengo que reconocer. Pero cada noche que se acerca a tu ventana, te van a embriagar las ganas de volverme a quiero tomarle la mano a tu sonrisa. Dibujemos una noche que se arrope con la brisa de tu boca. Tu corazón me toca. Las puertas de mi alma solo en ti buscan la calma. Perdernos en errores, vivirnos a destiempos. Ay, no te vayas robándome el aliento. Que amor cobarde, amor que miente. Y si te marchas, ten presente que cada noche que se acerca a tu ventana, te van a embriagar las ganas. Aquí integramos todo tipo de música. Pa' que lo baile suavecito, así. Esto es De Sábado Contigo, el recreativo especial sabatino de verano. de sábado, contigo. Esto es De Sábado Contigo, Verano con Salud. Recuerde que nuestro panel telefónico está abierto para sugerencias y opiniones. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, Sira Almeida. Adelante con su comentario de sí, llegué el momento en que estaban hablando de eso. Momento y hoy yo me encuentro molesta. Adelante. Porque yo sé que nosotros mismos tenemos que cuidarnos, uh-huh. pero que ya la población no entiende. Y yo, a mi entender, le pudiéramos hacer un poquito de conciencia a las personas, que las autoridades pongan multa alta, ya que no escuchan. Yo no soy una vieja ridícula para tener nasabuco, ni lo cogí como una prenda de lujo. Lo cogí porque yo escucho mesas redondas, noticieros, y yo no me pierdo ningún detalle de lo que está pasando, para decirle al mundo que el nasabuco llegó para quedarse. No para lucirlo en el cuello, no para tenerlo en la mano. En la tienda llegaron las panetelas, y si habían dos personas con nasabuco era mucho. Uh-huh. Donde había una cola. No escuchan, se ríen de ti, porque aparte de que no tienen una gota de conciencia, lo cogen como burla. Se están burlando de las autoridades, se están burlando de la gente de salud. ¿Hasta cuándo es esto? Entonces, yo que tuve un mes cerrada, que me quedé, yo soy negra y me puse blanca. Entonces, ¿qué hago? Tengo que salir a la calle. Yo tengo que salir a la calle, porque si no busco lo que me hace falta, me comería el león. No me mata el coronavirus, pero me va a matar el hambre, la necesidad, que hay que estar en la calle. A las autoridades que vuelvan otra vez a actuar, ya que ellos no escuchan, ya no oyen. Y esto es el Realengo 18, esto. Un realengo es esto, yo lo valoro como si fuera una burla. Bien, muchísimas gracias por tu opinión, aquí la respetamos. Usted puede seguirse, a la audiencia en general, comunicando por el 4598-7156 en cada uno de nuestros espacios de Radio La Voz de la Victoria. A ti las gracias, Ira, por este momento junto a nosotros. Buenos días. Buen día. Julio y agosto se torna a todo color. También tu nasobuco combina tu ropa. Disfruta de nuestras opciones en este verano, pero siempre tomando precauciones. Vamos ahora a sintonizarnos con más música. En breve, más participación. Para ti, El Chacal. ¿Qué usted sabe de amor? De sábado, contigo. Siempre te dije que antes de hacerlo, lo pensara muy bien. Porque el día en que fallaras, yo no iba a volver. Baby's on fire. Ay, yo. Vamos. Na, na, na. ¿Qué tú quieres que te diga, mamita? Si ya tú no me quieres, na. Si ya tú no me quieres, na. Si ya tú no me quieres, na. Solo te voy a preguntar. ¿Qué usted sabe de amor? Ahora que te toque como lo hice yo, si puede que te bese como lo hice yo, que te conquiste en la cama con tan solo una mirada y luego te haga el amor. Na, na, na, na, na, na. Lo que se quiere no se maltrata. Está arrepentida que quiere volver conmigo, pero no quiero nada. Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele, porque ya es muy tarde para complacerte. Ay, cómo duele, no sabes cuánto. ay, cómo duele. No sabes cuánto duele, porque ya es muy tarde para complacerte. ¿Qué usted sabe de amor? Si tú lo único que has hecho en tu vida es romperme el corazón. Guayo, guayo, guayo. ¿Qué usted sabe de amor? Si tú lo único que has hecho en tu vida es romperme el corazón. Y lo que se quiere no se maltrata. Vamos. El que busca, encuentra. Once con 28 minutos y vamos a jugar con la geografía local. Sí, ¿cuánto sabe usted de la Ciénaga de Zapata? ¿Eh? 45-98-71-56. En el que busca, encuentra precisamente dónde debe buscar en los elementos que daré a continuación. La hidrografía de las aguas es mayormente subterránea en este lugar. No existen ríos extensos, aunque se aprecian las incidencias de estar ubicado dentro de la Ciénaga de Zapata. La vegetación es abundante, claro está, como todos los sitios de la Ciénaga, y está ubicado en una llanura de tierras vírgenes y clima propicio. Las aves son variadas y abundantes, por gozar de una amplia vegetación protagonizada por los bosques protegidos de la Ciénaga de Zapata. Se suelen encontrar cocodrilos, cotorras, perros jíbaros y una abundante concentración de géneses y mosquitos. Ahora, como elemento primordial es que esta localidad se encuentra ubicada a 3 kilómetros de la costa este de la Bahía de Cochinos, en la carretera de Playa Larga a Playa Girón, ubicada también a 5 kilómetros de Playa Larga y la rodean extensos bosques. La población, según Ecurret, es de 327 habitantes y un total de 81 viviendas. Esto, claro está, va variando según los años. Hay un elemento también que a usted le va a iluminar un poco esta sección. A este poblado acudió Fidel en el año 1959. ¿Quién? 45-98-71-56. Esto es El que busca, encuentra. León y Torres, Soledad. Estoy cansado de vivir contigo. Si lo prefieres desde ahora puedo ser tu amigo. Pero no te quedes, amo a una persona que al igual que yo también se siente sola. Salgo a caminar de noche por las avenidas, pregunto a la gente, su cara no se me olvida. Y busco y no la encuentro. Sin saber qué es lo que hago, llego hacia la casa, estoy desesperado y lloro si no la encuentro.

volverte a ver, aunque un instante fuera y nada más. Acariciar tu piel, perderme en tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Que ya no existe más aquel amor, que ya no volverá jamás. Y espero que donde tú estés encuentres la felicidad. Y creo que mi corazón no aguantará. Volverte a ver, que hasta ahora eres tan solo un gran sueño y nada más. Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez, porque eres tú, siempre tú, quien se roba mi ilusión. Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez. Yo solo quiero hablarte, quiero por fin besarte. Estamos por la línea 1 de los 70, aquí en la parte occidental de la Ciénaga de Zapata, en línea ahora, totalmente al azar. Es esta una sección para buscar la sintonía entre los pobladores del mayor humedal del Caribe insular. De Sábado Contigo es una propuesta radial que surge en el año 2018 y regresa en este 2020. Seguimos adelante. Llamadas totalmente rotativas. En breve estaremos por la parte oriental de nuestro territorio. Bueno, continuamos adelante. Línea 2 por los 70. Seguimos en la zona occidental de nuestro territorio. Segundo intento. En línea ahora. Hola, muy buenos días. Esta es la emisora Radio La Voz de la Victoria, con su sección rotativa y al azar en línea ahora. ¿Desea usted participar? Sí, buenos días. Dígame. Oiga, le decía que somos la emisora radial La Voz de la Victoria. Ahora con la sección en línea ahora. Usted acaba de ser seleccionada al azar como ganadora de este segmento participativo. ¿Desea, pues, pedir su favorito y saludar y felicitar? Pero un momentito. Sí, gracias. Seguimos adelante por todas nuestras frecuencias en FM, 99.5, 100.1 MHz, para la parte oriental de nuestro territorio. estamos totalmente en vivo. Se están poniendo de acuerdo, parece, en casa. Sí, buenos días. Dígame. Oiga, le decía que somos la emisora radial La Voz de la Victoria. Ahora con la sección En Línea Ahora. Usted acaba de ser seleccionada al azar como ganadora de este segmento participativo. ¿Desea, pues, pedir su favorito y saludar y felicitar? Pero un momentito. Sí, gracias. Seguimos adelante por todas nuestras frecuencias en FM, 99.5, 100.1 MHz, para la parte oriental de nuestro territorio. Estamos totalmente en vivo. Se están poniendo de acuerdo, parece, en casa. Rapidito. Dígame. Sí, buenos días. Su nombre, por favor. Alicia Rosa. ¿Desde dónde usted, o sea, habla? ¿Desde dónde? De Playa Larga. ¿Desde dónde? Desde el entronque de Playa Larga. Ah, desde el entronque de Playa Larga. Bienvenida, amiga. Esto es De Sábado Contigo, el recreativo de Radio La Voz de la Victoria en este verano 2020 por tu salud. Adelante con los saludos y felicitaciones. Le escucho. Para saludar a Magdalena de Desia y a Linay Placer. Dale muchas felicidades en el día de hoy. Muy bien. ¿Están de cumpleaños algunos? No, no están de cumpleaños. Ah, ya, pero igual. Es un nacimiento. Cualquier día del año, pues, venga para felicitar a los seres queridos que uno conoce. Claro, claro. Y, amiga, ¿cómo te podemos complacer en cuanto a música? Dime una canción. Cualquiera del Chacal, sí. Claro que sí. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Hola, mi amor. Sé que estás pensando de que a su lado te va a ir mejor. Pero eso no. Sé que tú lo besas, que no te interesa. Eso es mentira. Por un verano diferente, protégete. Disfruta de nuestras opciones en este verano, pero siempre tomando precauciones. Línea 2 por los 40. Estamos ya en la parte oriental de nuestro territorio. El número marcado no está asignado a ningún abonado. Línea 1 por los 40. Seguimos adelante en la parte oriental de nuestro territorio. Totalmente al azar, nuestras llamadas en línea ahora. Esto es De Sábado Contigo. Escuchemos a ver si tenemos un poco de suerte por esta parte oriental de nuestra ciénaga de Zapata. Abarcamos todo el litoral sur con nuestras frecuencias en FM 99.5 y 100.1 MHz. Segundo intento. Bueno, cambiamos el abonado, seguimos adelante a través de la radio. No está asignado a ningún abonado. El número marcado no está asignado a ningún abonado. Línea 2 por los 40, seguimos adelante en la parte oriental de nuestro territorio. En línea ahora, última oportunidad por este momento. La próxima semana estaremos con más. Esta es una sección totalmente al azar donde la gente tiene la oportunidad. Sí, muy buenos días. Buenos días. Oiga, esta es la emisora municipal La Voz de la Victoria, desde la Ciénaga de Zapata. No es esto una máquina. Estamos en una sección de participación que se llama En Línea Ahora y este abonado ha sido elegido totalmente al azar. ¿Desea usted participar? Espérate, que no te oigo porque está pasando un carro al frente. Claro, dime. Por supuesto. Mire, compañera, le decía que somos la emisora municipal La Voz de la Victoria, de Playa Larga. Estamos en una sección totalmente al azar. Nosotros no sabemos ni su nombre, solamente marcamos un número al azar porque esto se trata de esto, ¿no? De sorprender a la audiencia. Claro. ¿Desea usted participar en esta sección participativa? Un número musical, usted pide, saluda, felicite y su nombre y de dónde... Qué bueno está eso, qué bien. ¿Le gusta? Sí. Bueno, adelante, su nombre, por favor. Bueno, Caridad Leiva. Sí, ¿de dónde específicamente ahí en Girón? De Pelaya Girón, de Gironcito. Ah, Gironcito, bien. Uh-huh. Bueno, adelante con sus saludos y felicitaciones, ¿cómo está usted? Bien. Qué bueno. Quisiera que felicitaran a Maurito Urra Delgado. Uh-huh. Uh-huh. En nombre de su abuela. Qué bien. Un saludo uh-huh. para él entonces. Bueno. Y música para complacerte. Queremos situar un favorito. Él le gusta mucho la música mexicana, de Pedrito Fernández. Ah, entonces Pedrito Fernández. Ajá. Bueno, ponga la 100.1 de la FM, porque ahí estamos, a través del dial. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, mi vida. A usted, corazón. Bueno. Música de complacencia, Pedrito Fernández, si nos deja. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo, y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo, y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Tiempo de noticias, 12 de meridiano. Las noticias, noticias, las noticias de sábado contigo. De sábado contigo. Titulares: llama a Lula a defender y a recuperar la democracia en Latinoamérica. Crecen los muertos en el mundo por la COVID-19. Viaja Trump a la Florida en busca del voto latino e ignora al nuevo coronavirus. Entra hoy Francia en una nueva etapa tras el fin de la urgencia sanitaria por la COVID-19. Rechaza la Asamblea Nacional Constituyente la nueva injerencia del Parlamento Europeo contra Venezuela. Reporta China 2 nuevos casos importados de la COVID-19. Repudia Movimiento Argentino la orden de detención contra Evo Morales y continúa hoy el levantamiento de la cuarentena en el Reino Unido. Ya ampliamos. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llamó este viernes a defender y a recuperar la democracia en América Latina y el Caribe a raíz del aniversario 30 del Foro de Sao Paulo. Este debate estratégico es para que el espacio de convergencia, debate y acción conjunta lo implemente con gran compromiso, señaló el expresidente brasileño. La pandemia de la COVID-19 acumuló en las últimas 24 horas un nuevo récord mundial de contagios con unos 229.000 y el balance global de enfermos supera ya los 12,4 millones, de los cuales más de 560.000 han perdido la vida desde que detectaron los primeros casos positivos en 2019 en la ciudad china de Wuhan. Estados Unidos, el país más golpeado por el nuevo coronavirus, que ya acumula 3,18 millones de personas contagiadas y más de 134 mil muertes, según el balance actualizado por la Universidad Johns Hopkins. De Estados Unidos, otras noticias. El presidente Donald Trump se dedicó la víspera a buscar los votos latinos, sobre todo de venezolanos y cubanos, durante una visita a Florida, en la cual pareció ignorar el impacto del coronavirus en ese estado. Trump visitó en la tarde del viernes al Comando Sur en la ciudad de Doral para revisar el avance de una operación antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico Oriental, lanzada en el pasado mes de abril, la cual fue denunciada por las autoridades de Venezuela como una provocación frente a sus costas. Y en medio también de la crisis, de las crecientes preocupaciones por un rebrote de la COVID-19, Francia entró hoy en una nueva fase del desconfinamiento al terminar la urgencia sanitaria vigente por 16 semanas para frenar la propagación de la pandemia. Mientras las alertas de las autoridades y expertos siguen sobre la necesidad de respetar las medidas de protección a partir del incremento de la circulación de coronavirus SARS-CoV-2, por lo que el fin de la emergencia nos cierra la puerta para que el gobierno aplique restricciones si la situación epidemiológica lo exige, aunque sin retornar la cuarentena total. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela rechazó una nueva resolución del Parlamento Europeo aprobada en consonancia con la política hostil de Estados Unidos y sus aliados contra el país sudamericano. A través de un comunicado, el órgano plenipotenciario subrayó que la decisión del legislativo del bloque comunitario europeo legitima el bloqueo económico, financiero y comercial a través de la aplicación de medidas coercitivas que impiden el acceso del pueblo venezolano a alimentos, medicinas y otros insumos esenciales para la vida. La parte continental de China reportó la víspera 2 nuevos casos importados confirmados de la COVID-19, informó hoy sábado la Comisión Nacional de Salud. Las provincias de Liaoning y Guangdong registraron cada una un caso importado y no se reportaron nuevos casos sospechosos o decesos a causa de la enfermedad, detalló la comisión en su informe diario. El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba más Cuba expresó su repudio a la decisión del gobierno de facto en Bolivia de pedir la captura internacional de Evo Morales, acusado supuestamente por promover el terrorismo. No nos cabe duda que la letra de la Fiscalía del gobierno golpista encabezado por Yanine Añez proviene de la Casa Blanca y precisamente de la oficina que vuelve a ocupar junto a la dictadura en la Casa de Gobierno boliviano, apuntó en un comunicado el Movimiento de Solidaridad. Ya por último, te informamos que las piscinas, teatros y otros escenarios al aire libre en el Reino Unido podrán reanudar sus actividades a partir de hoy, como parte del levantamiento de la cuarentena iniciado por el gobierno británico para reanimar la economía. La desescalada que comenzó semanas atrás con la vuelta al trabajo de quienes no pueden hacerlo desde casa, el reinicio opcional de clases en el nivel primario de educación y la reapertura de bares, restaurantes, cines, barberías y peluquerías proseguirá este sábado con la vuelta a los negocios de los salones de belleza y tatuajes. Según el gobierno conservador liderado por el primer ministro Boris Johnson, el levantamiento gradual de la cuarentena es condicionado irreversible, porque de detectarse un rebrote de la COVID-19, se aplicarán cuarentenas locales como ya sucedió en la ciudad inglesa de Leicester, cuya población debió confinarse de nuevo tras un incremento en el número de contagios. Las noticias de Sábado Contigo. De Sábado Contigo. De Sábado Contigo. De Sábado Contigo. Con 11 minutos después de las noticias, ya te adelanto lo que tendremos para los próximos minutos hasta cerca de la 1 de la tarde. El momento es tuyo. A través de la participación, tu poema a las 12. ¿Lo tienes ya preparado? Búscalo bien rapidito y comunica. Comunica con tu 4598-7156 y lanza tu poema a las 12. Estaremos complaciendo bien románticos. No se pierda el capítulo final hoy del caso cerrado, cerca de las 12:30 minutos. Tentación. Una tentativa completa para permanecer a la sintonía. Y claro está, al cierre, casi al cierre de nuestro programa, saludos y felicitaciones. Que no has saludado, no has felicitado en esta emisión, tienes tiempo todavía. 12 minutos. Ahora continúa la música con algo que pegó hace unos meses. Lady Laura y señorita Dayana, no te emociones. De sábado contigo. Conmigo te equivocaste, yo no soy de esas que lloran, de esas que caen atrás suplicando pa' que no la dejes sola. Conmigo te equivocaste, lo siento si te decepciona, pero yo no soy de esa especie que cuando las dejan caen como. Que yo no ruego, pues yo estoy pa' que me rueguen a mí. Y si tú piensas que yo voy a llorar por ti, no te emociones. Si tú te crees que voy a andar atrás de ti por todos los rincones, no te emociones. Que yo ni te voy a robar ni pedir explicaciones. No te emociones. Te vas tú, otro se pone. No te emociones. Si creíste que te iba a esperar toda la vida teniendo alucinaciones, parece que a ti te gusta hacerte el más cotizado, el más aclamado, papito. No sé qué tú te has pensado. No entiendo. Parece que a ti te gusta hacerte el más solicitado, el de más demanda. Ay, no sé qué te has pensado, pero conmigo sabes, no te hagas ilusiones, pues conmigo hay que abrocharse los cinturones.

Ojalá que tuviera yo el valor de mil suicidas para hacerme mendigo, escaparme contigo y decir se acabó. Pero no seré carne de cañón por más que te ame. Lo siento, yo no sirvo para hacer un alarde. Reconozco que soy cobarde para alzarme y prender la luz y jugármela por ti del todo a cara o cruz. Cobarde para amarte sin ningún disfraz y entregar a cambio lo que sea. Por un verano diferente, protégete. Julio y agosto se torna a todo color. También tu nasobuco combina tu ropa. Disfruta de nuestras opciones en este verano, pero siempre tomando precauciones. Caso cerrado. Presenta. ¡Corre! ¡Que nos coge! Tentación. Escribe Yoli Sierra Guerra. Asesora Susana Prieto. Dirección Juan Barrizonte Blanco. Usted no sabe cuánto se lo agradezco, compañero. No, yo a usted también. Porque así por lo menos, aunque llegue el amanecer a la casa, tengo algo con que alegrar a mi mujer. ¿Falta mucho todavía? No, poquitico. A menos mal que mis amigos hayan sido tan considerados que me dejaron montar adelante, porque yo soy el más pasadito de peso, ¿sabes? ¡Ey! ¿Lo que habré hecho yo? ¡Ay, Dios mío! ¿Y esa patrulla dónde salió? ¡Ah, caramba! Ahora para... Además está el lío este... Está el lío este de los papeles. ¡Qué cosa, caramba! Yo que nunca... Ay, mi madre. Pero, ¿lo que es esto, compadre? Esto es una salación. Ahora sí que estoy embarcado, compadre. Oye, de verdad que sí. ¿Y yo que soy el único que no puede mandarse a correr? Sí, Rosa, ya yo hablé con él. Me dejaron. Tú no te muevas de ahí. Yo voy para allá. No, después que paguemos la fianza, tienes que esperar en la casa el día del juicio. Ay, Rosa, pero no haces nada con llorar. Pero claro que voy a pagarla. Mi hermano me va a prestar el dinero. Tú estate tranquilita ahí, tómate la pastilla de la presión, que yo voy para allá ahora mismo. Después de todo, menos mal que el almacenero soltó la lengua enseguida. No, y después el simplón este de Noel, que por lo que se puede ver, lo cogieron de señuelo y lo montaron delante en la cabina, para llegado el caso tener todos más libertad para salir a escape. Claro. Por un lado, la idea no era mala, desde el punto de vista de los delincuentes. Pero el punto débil fue que en cuanto cogiéramos al gordito, iba a haber que ponerle un esparadrapo en la boca para que se callara. Yo no sé cómo el pobre no le dio una cosa. Y nosotros que creíamos que todo iba tan bien en Suchere. Pero a ver, ¿qué hicimos? Resolvimos el goteo de pastillas de jabón escondidas en las botas de agua. ¿Y qué pasó? Sí, jefe, que salimos de Guatemala para entrar en Guatapeor. Porque si no llegamos a cogerlos en plena carretera, cualquiera sabe a dónde hubieran ido a parar los 20 sacos de virutas de jabón. A una fábrica clandestina. Eso juégate. Pero lo van a decir. Sobre todo el tal Tony, que parece ser el cerebro del plan. Ven acá, Yolexi. Tú me dijiste que el chofer del camión no parece estar metido en el robo, ¿no? Que se involucró de manera casual. ¿Es así, no? Así mismo, teniente, nada que ver. ¿Y cómo se metió en este lío? Porque ahora está en candela. Mala suerte y un poco de ambición o necesidad, al parecer. El nombre del camionero es... Ah, se lo digo enseguida, teniente. A ver, ya pagaron la fianza, así que está en su casa. Ah, aquí está. Raciel Fonseca Vidal, de la base de acopio que esté en el... En el kilómetro 10 de la Monumental. Uh-huh. Oye, apúntame la dirección de este Raciel. Tengo que caerle por la casa a la mayor brevedad, yo le decía. Ay, Raciel. Ay, qué bueno que estás aquí. Ya, Miriam, ya. Ya no hay nada que hacer. Ay, pero es que tiene que haber atenuantes. Tú nunca antes habías hecho algo así. Y ni siquiera lo hiciste. Esos delincuentes te engañaron. ¿Cómo tú ibas a saber que era un robo? Ajá. Y el fiscal y todo el mundo me lo van a creer, ¿no? Ay, mi amor. Ay, mi vida. ¿Qué te he hecho? Ya, María. Ya. Mira, ve al policlínico y trae a la vieja. Ya deben haberle estabilizado la presión. Eso me tiene muy preocupado. Sí, sí. Y como estoy aquí encerrado, sin poder moverme... Sí, sí, ya voy. Ella tiene que estar controlada porque ya yo le había dado su pastilla cuando llegué a la casa a buscarla. Trata de tranquilizarla, Miriam. Sí. Me ores delante de ella. No. Ah, vengan directico para acá. Que hasta que la vea, no voy a estar tranquilo. Ya después tú vas a su casa y le buscas un poco de ropa. Sí, mi amor, no te preocupes que yo voy a buscarla. Ay, Raciel, si yo pudiera ponerme en tu lugar, te juro que quisiera ser yo la que esté metida en este lío. Yo, que soy la que me lo merezco. ¡Ah! Hey, ¿se le habrá quedado la llave a Miriam? ¿No? Muy pronto, ¿no? No puede ser ella, ¿eh? ¿Raciel? Estoy aquí, policía. Bueno, sí. Teniente Soler. Pase, pase. Pase y siéntese. Aunque esto es chiquito, pero... Bueno. ¿Qué fue lo que le pasó, compay? ¿Mm? Sé que usted no es un delincuente, pero, a ver, dígame, ¿cómo cayó en este lío? Ah, teniente, usted tiene razón. Yo no he sido nunca un tipo que le guste andar fuera de la ley. Pero siempre hay un pero. Yo, mire, yo ni sabía que era un robo, ni me imaginé que no fueran los sacos de arena y cemento que el gordito ese con cara de santico me dijo. Ey, tranquilo, tranquilo, que se va a quedar sin resuello, compadre. Yo me sé todo eso de memoria. Además, Noel, el gordito, enseguida lo sacó usted del grupo. Dijo que fue casual, que fue el primer camión que le paró cuando el jefe le dijo que había fallado el camionero que tenía contratado y que parara a cualquiera con el cuento chino de la madre y el arreglo de la casa. Y que los papeles de los materiales se los había llevado otro camionero. Ay, teniente, si yo hasta lo que venía era pensando en usted. ¿En mí? ¿Cómo es eso? Ah, porque como ya habíamos hablado por la mañana cuando usted se iba para el albergue a dormir, venía, por supuesto, vacío y me acordé de su frase de que todo se iba a resolver. En eso venía pensando cuando vi al gordo en medio de la carretera haciendo señas. Yo pensé que era un accidente y luego... Luego cayó en la trampa. Como un sonso. Es que fue una tentación. Primero dudé, pero él me dijo que no era nada robado. Y además iba a parecerme horondo con mis 400 pesos para verle la cara de alegría a mi mujer. Raciel, yo creo que puede ser que pases algún tiempo en la prisión, ¿sabes? No sé exactamente cuánto, pero... Yo lo sé también, sí. Bueno, tendré que afrontarlo. La vida no enseña nada, si no es a estacazo. Ahora, hasta la vieja se me ha descompensado de la presión y... Ya, mire. Ahí están. Vienen del policlínico. Pero, capitán, ya yo le dije todo lo que sé. Ningún capitán, Noel. No me quieras endulzar y acábame de decir dónde está la casa del tal Felito. Quinta vez que te lo pregunto. Pero si yo nunca en mi vida he ido a esa casa. Tony siempre me dejaba fuera de algunas cosas y el día que fue a amarrar con Felito todo, se fue solo. A mí nada más que me dio una participación grande en la cosa el mismo día de... No, ese día te dio un papel estelar, ¿eh, Noel? Sí, eso mismo me dijo él. Un papel protagónico, como en la película, eso me dijo. Entonces, ¿de verdad que no sabes dónde tenía que esperarlos el tal Felito con su carretón de caballo? No, sí. Fíjese que yo iba ahí sentado al lado del chofer y el hombre preguntándome que cuánto faltaba. Y yo embarajando porque no podía decirle que no sabía. Como era mi mamá la que íbamos a ver, ¿por qué no le pregunta a Tony? Él sí lo sabe, policía. ¿Por qué siempre me dice que tú eres el jefe de la banda? ¿El jefe de la banda, yo? Uh-huh. Y siempre me estaba dando cuero con que el moropo del plan era él, dejándome fuera de las cosas más importantes. Yo que creí que me habían dejado adelante en la cabina para que yo pasara menos trabajo montándome y bajándome de la cama del camión. Hasta me hice poco cuando dijo, el gordo adelante, y no peleé. Y era para si pasaba algo como pasó, que se embarcara fuera yo, hijo de... Bueno, Noel, ya no sirve de nada lamentarse. Ahora sí que conoces bien a Tony, ¿no? Ya sabes que no es tu amigo. Ya lo sé, policía. Ya lo sé. Sí, tú dices que fue una tentación, Raciel. Pero si yo no hubiera estado con mi cantaleta arriba de ti, yo sé que tú nunca... Bueno, ya. Ya te dije que con reprocharnos no arreglamos nada. Yo lo sé. Bueno, ya el mal está hecho, Miriam. Óyeme lo que te voy a decir, muchacha. Te he querido como la hija que nunca tuve. Y cuando me ha sido posible, me he puesto de tu lado en alguna discusión boba que han tenido. Pero lo de ahora es diferente. Has logrado que mi hijo vaya a prisión porque pienso que va a ir. Y Dios quiera que por poco tiempo. Lo has logrado con tu constante reproche de que querías un marido intrépido, luchador, decidido. Ahí lo tienes. No. Olvídate del llanto. Que yo lo traje al mundo y no lloro. Mima, ya, vieja. Déjala, Raciel, déjala. Que todo es poco para lo que merezco. Es verdad. En vez de llorar, tengo que ponerme fuerte para apoyarte hasta el final en... Sí. Dilo. En lo que nos espera. A todos. Porque desgraciadamente, no soy yo solo el que voy a pagar. También ustedes dos. Aunque me mate la rabia. No lo puedo impedir. Sí, jefe, ahorita regresé del tribunal. Ok, ahora mismo me pongo para ese caso. Positivo. Tengo una reunión con mi subordinado a las 15 horas. ¿Ah? Acaba de llegar. Correcto, jefe. A las 20 horas estoy en su despacho. ¿Qué dice el capitán? Nada. Tengo que llevarle un informe. Bien, ya me oíste. A las 8 de la noche en su despacho. Bueno, ¿Me cuenta usted o le cuento yo? Tú. Dime tú. ¿Cogiste al... a la pobrecita mamacita del gordo? ¿Dónde tenía la guarida? Dime. Rafael Sánchez Suárez, alias Felito. Su pobre casucha era casi el 80% almacén, pues ahí es donde acostumbra guardar las mercancías que le compra gente como Tony y luego la revende a los fabricantes. Ya. Ahí en el calabozo lo está esperando. Bárbaro. Bárbaro el trabajo, yo les. Pero ven acá. Al final, ¿quién habló? ¿Quién iba a ser el jefe? Tony, que era el único que conocía a Felito, porque los tres estibadores lo adquirió en el momento. El almacenero igual. El único que lleva tiempo con él haciendo ilegalidades menores es Noel. Pero nunca le dijo nada tampoco. Pobre Noel, infeliz. Sí, teniente. Pero cuénteme cómo le fue a Raciel en el tribunal. Se puso de suerte, porque salieron a relucir todas las atenuantes posibles. No tiene antecedentes penales. Ah, y la declaración de Noel le sirvió de mucho, porque desde su inicio, sin variar ni una letra, repitió mil veces que el hecho de que su camión fuera el que paró fue una casualidad. Y que el chofer creyó todo el cuento que le hicieron, del otro camión contratado, que aquel chofer no... Se jugó con los papeles de los supuestos sacos de cemento y arena. Exactamente. Y lo de la famosa mamita de Noel, la pobrecita, con la casa cayendo. Exactamente. Pero bueno, ¿cuál fue el veredicto? Una multa de 300 cuotas de apeso, y con derecho a apelación, que por supuesto Raciel no va a utilizar, porque entiende de sobra que se merecía eso y mucho más por ingenuo. Y sobre todo por haberse dejado vencer por la tentación. Acabamos de ofrecer el capítulo número 5 y final de Tentación. Actuaron como Raciel, Roimiel Ledea, Noel, Ernesto Piñero, Miriam, Lianet Alarcón, Yolexis, Emmanuel Correa, Soler, Yolexis Martínez, Rosa, Kenia Ortiz. En música y sonidos, Edgar Dávila. Realizador de efectos, Gilman Belot. Grabación, Islando Pérez. Locutor, Orestes Martel. Dirección, Juan Barrizonte Blanco. Les invitamos a escuchar una nueva serie de Caso Cerrado. Fue una producción Radio Arte. Muchas gracias. Este verano sonamos diferente. Sábado, contigo. La mejor opción musical para tu verano. Sábado, contigo. Saludos, reportes de sintonía y más por el 4598-7156. Y amigos, es hoy el Día Mundial de la Población, que se comenzó a celebrar en 1987 cuando, con el nacimiento de un niño yugoslavo, la población del mundo llegó a la cifra de los 5.000 millones de personas. El 11 de julio es propicio para que los terrícolas reflexionen sobre los desafíos que enfrentan derivados de la globalización de la economía mundial, responsable de indudables conquistas científicas, pero también del avance del hambre, las enfermedades, la pobreza y las desigualdades como nunca antes. La humanidad celebra el 11 de julio en todos los rincones del planeta azul, el Día Mundial de la Población, bajo el mandato de proveer una mejor calidad de vida al género humano. Vamos entonces a revisar el buzón, nuestro correo, aquí en Desde el Sur, en, bueno, al sur de la provincia de Matanzas, de Sábado Contigo. Entonces, bueno, otro de los otros espacios, imagínese usted. Es que a veces uno se casa con un programa, imagínate, es un poco difícil. Pablo Venegas, desde Puerto Viejo, en Ecuador, gracias por opinar sobre el tema de hoy. Y bueno, él tiene un saludo, claro está, para su esposo Damaris, para Jesse, para su enano, así le llama muy cariñosamente, a Yaniel, para Cira Almeida, bueno, para todas las personas que de alguna manera han hecho pues llevadera su estancia en la Ciénaga de Zapata en años anteriores. 12:47 y ahora les propongo la música a cargo de Lenier Mesa. Lenier Mesa, que llega a esta hora con varios artistas. Su éxito, No Volveré. Hoy no voy a llorar por ti, porque tú a mí me dejaste ir. Voy a buscar otro camino donde no haya piedra para caer. Voy a vivir en otro mapa donde no te pueda ver. Yo no volveré, yo no volveré. Si vuelves para decirte que ya te olvidé, yo no volveré. Porque no aprendiste y no valoraste cómo se fue bien. Ahora no venga con cuento, siendo te pasa por buena. Mi niña, que eso no te pega, eso no te pega, no. Volver pa' qué, si vuelvo voy a hacerte daño. Mejor quedarnos con lo hermoso que vivimos una vez. Busca tu sitio, quizás encuentres alguien que llena tu requisito. De una herida que no tiene cura. Tú viniste para echarme el corazón en la basura. Dice que va a pasar mucho tiempo por olvidarte. Tú te metiste en un lugar que no puedo sacarte. ¡Micha! Te dejaste llevar por la emoción. Te fuiste y me partiste el corazón. Por mucho que me digas, tú no tienes la razón. Tienes que acostumbrarte a verme por televisión. Sonando por el radio y en primera plana. Yo sé que te duele, te quedaste con la gana. Me dijeron que me vieron con fulano y con mengana. Picha, ando sonando más que una campana. ¡Tú fire! Yo no volveré, yo no volveré. Si vuelves para decirte que ya te olvidé, yo no volveré. Vete muy lejos de aquí, que te estoy haciendo daño y eso me hace daño a mí. Si no te olvido, mañana te olvidaré. Si cumplió un sacarlo, traía el tuyo, me lo saqué. Mauro, señorita Diana, yo me le haré. Richard, Lenin, Chacal, todo el mundo happy. Mira cómo viene mi tío. Todo para la playa, todo mundo para los campinos. Ya nos despedimos musicalmente con Lelito Rebé y su charangón. Te salvó la campana. A mi lado, tú que decías que todo conmigo era malo. Mira tú las cosas que tiene el destino. Después que tanto me odiaste, ahora vuelves conmigo. No te puedo negar que tenía ganas que volvieras, cariño, a calentar mi cama. Que estuviste fuera solo una semana y en el último round te salvó la campana, te salvó la campana a ti, te salvó la campana. De 56 minutos es el momento propicio para conocer a todo el colectivo que te estuvo acompañando hasta cerca de la 1 de la tarde. En el control de sonidos, Damaris Rodríguez Chirino. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. Misión concluida. Satisfechos con la participación de hoy. Y así se va despidiendo el colectivo hasta el próximo sábado. Recuerden, no se quite la mascarilla ni un solo instante si va caminando por la calle. Recuerde que no es usted solo, no es un problema suyo solamente, es un problema de todos. Hasta el próximo sábado. Hasta la vista, señora. Hasta la vista, señor. La gente se saludaba.